¿Se ha dado cuenta que el mensaje que escucha lo oyen a la vez miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima, directa y efectiva. Anúnciate en la radio. Infórmate llamándonos al 926-36-1831. Infantes FM, trabajamos junto a ti. Y una mañana más, un lunes más, tenemos con nosotros alumnas del Instituto Ramón Giraldo que se han acercado hasta aquí, hasta los estudios de Infantes FM, para hablarnos de un tema que en el que estamos inmersos desde hace ya bastantes años aquí en España, y es la multiculturalidad. Personas que vienen de otros países, que igual que hicimos los españoles en otras épocas, ellos llegan aquí ahora a buscar trabajo por otra serie de motivos, y para ello tenemos con nosotros a Daniela y a Vega, que están aquí en los estudios de Infantes FM. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues no sé si queréis presentaros vosotras y ya nos contáis de qué vais a hablar en concreto. Queremos dar las gracias a Infantes FM por darnos esta oportunidad de estar en la radio. Hoy hemos venido a hablar de la multiculturalidad, un tema que nos parece muy interesante y de mucha actualidad. Hemos elegido este tema porque Daniela y yo estamos compartiendo clase con otros países, y Daniela es rumana, pero yo soy española. Bueno, yo soy Vega, estoy en tercero de ESO Diversificación, como ya he dicho, soy de España, y quiero dar las gracias a quien nos esté escuchando, porque nos ha costado bastante trabajo hacer esto. Yo soy Daniela, de tercero de ESO de Diversificación, y vivo en Infantes, pero yo soy de Rumanía. Quería que os gustara lo que estamos haciendo, porque es un tema que se vive mucho. Como podéis comprobar, formamos una pequeña multiculturalidad dentro de nuestro instituto, donde están representadas otras muchas culturas y nacionalidades que enriquecen el ambiente del instituto. Bueno, en primer lugar, os queremos dar algunas noticias sobre nuestro instituto. El pasado jueves, un enfermero de centro de salud de Abenojar vino a dar unas charlas sobre el tabaco a los alumnos de segundo de la ESO. Habló sobre el riesgo de esta posible adicción. Informamos a todos los padres, además de que ha empezado la época de exámenes para la primera evaluación y todo el mundo está estudiando a tope. Tened paciencia con nosotros estos días y estamos más nerviosos. Desde aquí deseamos muchísima suerte a todos. Aquí vamos a hacer un corte para dedicar al grupo de PRIS que están en Cózar, ya que vamos a debatir la multiculturalidad y allí están de varias culturas, y a sus tres hijos de parte de Arcen, la canción de Kiko y Sara, la de Adolescentes. Mucho más que el agua y más que el aire, te necesito y no sé cómo decir que sin ti no soy de nadie. Más que darle a Dios un juramento, te necesito para sobrevivir y tus labios de alimento. Y es que no puedo pensar si te doy por perdido y vuelve a vencerme el olvido. Te buscaré hasta que llegue mi ojos y te encontraré para darte un sonrojo. Es una pena sufrir la condena con esta distancia y quererte. Fue tan bonito que en este ratito nos vieran culpables de un beso inocente. Dicen que el viento vendrá más contento y nunca lo tendremos de frente. No hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescentes. Más que ver el sol y ver el día, te necesito y donde quiera que estés. El arte tiene alegría. Daremos el salto a la frontera. quieres, mi amor, mi vida y mi compañera. Pondremos puertas al mar y ventanas al río. Lo nuestro será tuyo y mío. Te buscaré hasta que cieguen mis ojos y te encontraré para hacerte un sombrero. Es una pena sufrir la condena con esta distancia y quererte. Fue tan bonito que en ese ratito nos vieran culpables de un beso inocente. Dicen que el viento vendrá más contento y nunca lo tendremos de frente. Que no hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescente. Bendito fue conocerte y maldita la suerte que ahora no estés tú. A ver si el cielo removiera el suelo juntando tu norte y mi sur. Es una pena sufrir la condena con esta distancia y quererte. Fue tan bonito que en ese ratito nos vieran culpables de un beso inocente. Dicen que el viento vendrá más contento y nunca lo tendremos de frente. Que no hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescente. Y ahí teníamos esa canción de Kiko y Sara. Os recordamos que estamos en Nuestra Voz en las Ondas. Chicas del Instituto Ramón Giraldo nos acompañan para hablar de la multiculturalidad. Bueno, empezamos nuestro pequeño debate y para aclararnos todos, vamos primero a definir lo que es multiculturalidad. Es la coexistencia de varias culturas en un mismo lugar y promueve la no discriminación por razones de raza o cultura. Es a su vez la celebración y reconocimiento de la diferencial cultura, de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. La multiculturalidad implica ver a todas las culturas por igual, sin discriminar ninguna y sin que ninguna de ellas se convierta en cabecilla y denomine a los demás. Difícil de conseguir, ¿verdad? La multiculturalidad es una palabra muy bonita, pero que en la práctica es difícil de conseguir. Y tiene muchos aspectos negativos contra lo que todos debemos luchar. Por ejemplo, lo peor es que al venir a otro país no conoces a nadie, no tienes con quién hablar y pasar el tiempo, te quedas solo, te encierras en ti mismo y te marginas. Por eso es muy importante que desde el principio te relaciones. Sin quererlo, los inmigrantes causan problemillas porque siempre dan con personas a las que no les gusta que venga gente de otros países y tienen que sufrir discriminación. Lo que mucha gente ignora es que para las personas que vienen de otros países es difícil, porque la mayoría de los casos no lo hacen por placer, sino porque lo necesitan, porque no tienen trabajo en sus países ni medios para vivir. Hay personas que por la distancia, por estar lejos de los suyos y no tenerlos cerca para visitarlos, cuando tengan morriña, sufren depresión. En clase hemos leído un texto sobre el síndrome de Ulises, también conocido como el síndrome del inmigrante. Es un trastorno psíquico que afecta a los inmigrantes y que tiene su desencadenante en la pérdida de algo muy importante para el individuo: la familia, los amigos, la cultura propia, su tierra, su posición social y su seguridad física. Además, si todos fuésemos menos cerrados de mollera, nos daríamos cuenta de que el que lleguen nuevas culturas a nuestro país tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, puedes aprender muchas cosas acerca de su cultura, la forma de vivir de otros países, el idioma, porque aprender idiomas desarrolla mucho la inteligencia y si viajas a esos países, pues no tienes ningún problema de comunicación. Puedes hacer amigos que no solo sean de tu país, te puedes beneficiar bastante cuando necesites ayuda, porque ellos también te pueden ayudar al mismo tiempo. Aprendes a convivir con las personas sin tener que discriminarlas, También aprendes la forma de reaccionar que tienen cuando les hablas, porque en cada país hay una costumbre distinta a la hora de hablar entre varias personas, como no mirarse a la cara, acercarse más o menos y el contacto físico. Por ejemplo, en Japón, enseñar los dientes cuando sonríes es de muy mala educación. Si eres muy comilón, puedes conocer nuevas recetas de cocina, probar sabores nuevos. También puedes conocer sitios interesantes e importantes donde puedes divertirte, o sus modas y su forma de vestir, y puedes ir a la moda de Rumanía, de Colombia o de China. Un lugar muy interesante para aprender de la cultura es el supermercado. Sí, habéis oído bien, el supermercado. Porque la comida y los productos que se utilizan dicen mucho de un país, y es un buen sitio donde aprender vocabulario. Hemos querido que conozcáis las experiencias de otras personas a las que hemos entrevistado. Vamos a empezar con Wendy. Ella es una compañera de Cuba que ha llegado hace poco más de un mes, y esto es lo que nos ha contado de su experiencia. ¿Por qué viniste a España? Pues porque estaba mi hermana, mis tíos, y porque, no sé, quería cambiar un poco del mismo sistema. ¿Qué pensaste cuando te dijeron tus padres que ibas a venir a España? Pues que me iba a separar un poco de la gente, de las personas que tenía más allegada ya. Solo eso. ¿Y te han aceptado bien? Sí, todo bien. Ando con chicas, salgo y todo bien. Me he adaptado muy bien. ¿Y no te fue difícil entonces adaptarte? Sí, al principio un poco, porque tampoco he venido con mi padre. Y entonces, pues, muy difícil. ¿Y cuando llegaste a España, qué impresión tuviste? Pues no era lo que yo pensaba. Yo pensaba un país más diferente. Claro, como siempre, que allá no cae nieve, y aquí sí, eso sí lo tenía claro, pero era más diferente y yo veo lo mismo. ¿Pero qué es lo que más te gusta de España y lo que menos? Bueno, lo que más me gusta es las vacaciones que nos dan, y lo menos, pues no sé, aún no he encontrado algo que no me guste. ¿Y echas algo de menos de Cuba? Sí, a mis amigas, las fiestas que íbamos todos los fines de semana, mi padre y pues la familia que me queda. ¿Y te gustaría volver ya a Cuba? No tan ya, pero sí quisiera ir. Para el año que viene quisiera ir. ¿Te acuerdas de alguna anécdota así graciosa que te haya pasado o algo? ¿En Cuba? Sí, o aquí en España. No. Bueno, sí, lo que no sé si decirla, es que me voy a salir con unas amigas y es que aquí zorra no es lo mismo que allá. Allá zorra es una persona callada, que es callada delante de las personas, pero por detrás acaba. Entonces no sé si se me entiende. Y hemos salido con unas chicas y me han dicho, no, es que es un poco callada, y digo, ay, es zorra. Y pues me han dicho, Wendy, que eso no se dice. Y pues ahí todas hemos empezado a reírnos. ¿Y nos puedes decir un plato típico de allí, de Cuba, que más te guste? Bueno, en realidad siempre, casi siempre lo que comía era pizza italiana y espaguetis. Pero la comida que más se come allá es el con gris, o sea, el arroz con los frijoles negros y carne. Ahora vamos a escuchar las noticias de infantes. Sexta Feria de Artesanía Artesano en Villanueva de los Infantes. Del 5 al 8 de diciembre en el Patio de la Alhóndiga te invitamos a conocer el escaparate perfecto para la artesanía de la comarca. Piezas únicas elaboradas con las técnicas más tradicionales y modernas. Exposición y venta. Desde bordados, bolillos, fimo, forja, marquetería, restauración y tapicería, dulces, bisutería, mosaicos. Descubre la maestría y la dedicación con los talleres en vivo de esparto y pirograbado. Sexta Muestra Artesano organiza el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Acércate a conocerla, te sorprenderá. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días. Bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. El pasado sábado se celebraba en la bodega de Villanueva de los Infantes un curso de cata de vinos. 35 participantes con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años se daban cita en esta iniciativa en la que el objetivo es aprender sobre el vino y pasárselo bien. El responsable del curso, Nacho Terol, explicaba que se trata de una forma diferente de aprender a catar, en un formato participativo, interactivo y de concurso. La diferencia con una cata convencional es que aquí los vinos están desordenados y los catadores no saben en qué copa está cada vino. Tienen que adivinarlo a través de las explicaciones que se ofrecen. Una muestra de 6 caldos tintos de diferentes variedades de uva, diferentes envejecimientos y diferentes formas de elaboración pertenecientes a otras tantas denominaciones de origen españolas servían para que los asistentes, muchos de ellos neófitos en la materia, conociesen en profundidad el vino, reconociendo aromas de pimiento verde, de grosella o derivados de la madera, entre otros. Éxito asegurado el que se ha conseguido con este curso de cata, en el que se ha unado diversión y conocimiento. Tras el evento, muchos han confesado su deseo de volver a repetir esta fantástica terapia antiestrés. Informativo Infantes FM. Y hablamos también de interculturalidad porque organizados por el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, gracias a la Diputación Provincial de Ciudad Real, alumnos y alumnas de primaria de los colegios de la localidad están participando en talleres de interculturalidad. Una experiencia de teatro foro muy gratificante para los monitores que pertenecen al grupo La Cantera Producciones, en la que los chicos y chicas participan activamente en las propuestas. Situaciones de la vida diaria en la que se ven reflejados conflictos a los que tienen que aportar soluciones. Para ello, los escolares son dotados de una serie de herramientas con las que trabajar que les sirven de guía para enfrentarse a los problemas. El objetivo de esta iniciativa es que todos los conceptos que se aprendan se trasladen a los entornos más inmediatos como la familia y los amigos. Un trabajo en el que los profesores también tienen mucho que aportar. Unas evaluaciones, o sea que no solamente el teatro, que hay por detrás pues un trabajo pedagógico también, que se le comunica a los profesores, es un trabajo también de pues del colegio. Y sobre todo se nota donde han trabajado valores. Se nota que los niños saben de qué le estás hablando y bueno, participar siempre participan, porque el teatro pues es un modo divertido y a la vez muy útil de aprender cosas y muy participativo. Pero sí se nota donde se nota el trabajo del colegio y el trabajo del profesor. Informativo Infantes FM. Y terminamos con un apunte cultural porque éxito rotundo en Villanueva de los Infantes para cocina de historias de la compañía Fuegos Fatuos. El pasado sábado, el Auditorio Municipal de la Encarnación se llenaba de risas, unas risas que no cesaron a lo largo de toda la obra. 3 cuentos hilados magistralmente en el engranaje de una cocina. Tania Berrueta, Francisco José Pacheco y David Fernández son 3 locos cocineros en cuya cocina se pueden encontrar cuentos, ideas, canciones y enseñanzas para los más pequeños. Un montaje divertido y original que consiguió que los más pequeños aplaudieran sin parar porque las historias que se cuecen en esta cocina les llegaron al corazón. Informativo Infantes FM. Y hasta aquí la información. Continuamos con nuestro debate. Esta misma semana ha llegado Cristian, un chico que viene de Rumanía y que acaba de aterrizar, nunca mejor dicho, en nuestra cultura española. Y como os podéis imaginar, está completamente desorientado y en pleno proceso de adaptación. Aquí tenéis lo que nos ha contado. ¿Por qué viniste a España? Pues porque mi padre estaba trabajando aquí y yo me vine con ellos. ¿Qué echas de menos de tu país? Pues no sé, bastante casas, pero bueno, mis compañeros de clase, mi colegio, mi amigo en general. ¿Cuál fue tu primera impresión de la torre? Pues no sé, me pareció diferente. Me sorprendió que hubieran tantas casas antiguas, pero vamos, que me gusta el pueblo. ¿A qué te ha costado más adaptarte? Pues me ha costado mucho adaptarme al idioma y todavía me cuesta un poco. ¿Te has sentido muy mal en algún momento? No, la casa es que mis compañeros me acepto y me llevo con ellos. ¿Qué te ha gustado más de España? Pues por ahora me gusta todo. Todavía no he encontrado nada que no me gusta de España, del pueblo, en fin, de todo. Y Cristian nos contaba que todavía no ha encontrado nada que no le guste de España, aunque hay cosas que no gustan, por lo menos a los que vivimos aquí no nos gustan, imagino que a los que llegan de fuera tampoco. Y Daniela, que es una de nuestras locutoras hoy aquí en Infantes FM, también es de fuera. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Infantes? Pues 4 años. 4 años. A Cristian se le notaba un poquito que no domina todavía el idioma, pero vamos, a ti no se te nota nada. En 4 años yo creo que lo domina seguro que mucho mejor que algunos de los que vivimos aquí mucho tiempo. ¿Y qué es lo que echas más de menos de tu país? Pues a mi familia y a mis amigos. Los echo muchísimo de menos, la verdad. ¿Y piensas volver algún día? Sí, bueno, por ahora tengo pensado quedarme aquí por bastante tiempo más, pero sí, quiero volver algún día. Tú estás estudiando en el instituto. ¿Cómo ha sido esta adaptación? ¿A un país diferente, con amigos diferentes? No sé si allí los institutos son parecidos a los de aquí, son de otra forma. Bueno, son parecidos más o menos, pero yo me siento bien aquí en el instituto. Me he adaptado muchísimo mejor de lo que pensaba. Y la verdad es que ahora en este momento ya no tengo ningún problema, ni de adaptarme, ni de hablar, de nada. Y cuando llegaste a Infantes, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue tu primera impresión? Pues me pareció un poco soso, para decirlo así. Me pareció que no tenía nada que hacer en el pueblo, que era, yo qué sé, que no había nada que hacer. Pero eso era porque, como no conocía a nadie, no tenía con quién salir, pues no podía ver lo que tenía el pueblo en general. Pero eso fue la primera impresión, pero ahora ha cambiado muchísimo. ¿Y allí en tu país vivías en un pueblo grande, en una ciudad? ¿Cómo era? Vivía en una ciudad. Claro, entonces a lo mejor es que la adaptación no ha sido por cambiar solo de país, sino por cambiar a un entorno diferente, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, aunque Infantes es de los más grandes de la comarca, sigue siendo un pueblo. Sí, a lo mejor sí, por eso. Porque viviendo en una ciudad del pueblo me parecía más tranquilo, sin agobios, sin coches pitando todo el tiempo. Bueno, también tenemos nuestras ventajas, ¿verdad, Vega? Tú que vives aquí lo sabes. Sí. Y entonces, en vuestra clase hay, no sé si hay más alumnos de otros países, o solamente está Daniela. Ahora mismo solo está Daniela. Pero en el instituto sí que habrá otros alumnos de otros países. Sí, también hay de Cuba, de Colombia, de todos pueblos, eso, así. Sí, países que, bueno, ellos no tienen problema en el idioma porque hablan el español, el castellano. Pero luego, ¿cómo se acepta en un instituto al que vienen también alumnos de otros pueblos, de Villahermosa, de Cózar, de La Torre? Entonces, ¿es a lo mejor más fácil aceptar a los que vienen de fuera, de otros países? Yo creo que sí es fácil adaptarse. Yo por lo menos creo que sí. Y además que está bien convivir con otros de otros países. Pues no sé, si queréis contarnos alguna cosa más en la experiencia esta multicultural que tenéis en el instituto o en Infantes en general. Tenéis que tener en cuenta que aquí en España llevamos ya bastantes años que nos están visitando un montón de personas de otros países y no vienen solo por a lo mejor a trabajar al campo, vienen artistas, vienen futbolistas, vienen gente de todo tipo, actores, y muchos, sobre todo en la música, muchos cantantes de Argentina y de otros países les gusta tanto España que se quedan aquí. Aunque sí, Coti, por ejemplo, es uno, hay otro, Andrés Calamaro, también está aquí en España. Son artistas de renombre internacional que deciden quedarse en España. Y claro, la ventaja es que ellos, como son famosos, pues a lo mejor la aceptación es mejor. ¿Qué opináis? Que sí, que es mejor. Es más fácil aceptar a las personas famosas que a otras personas que no las habías visto nunca. Claro, pero el problema está o la cosa está en conocerlas. Alguien que no conoces, aunque sea tu vecino de la casa de al lado y haya vivido siempre ahí, a lo mejor te cae mal o te cae bien, pero en el momento en que lo conoces, yo creo que se tienen que olvidar todos esos prejuicios, ¿o no? Sí. Sí. Sí. Bueno, no sé si queréis terminar con alguna cosilla. Bueno, sí. ¿Habéis pensado alguna vez, como ya has dicho, que Cristiano Ronaldo, Messi, el Kun Agüero y otros muchos son extranjeros, que han abandonado sus países por trabajo? ¿Habéis pensado que tienen su cultura, sus costumbres, sus fiestas, su idioma, etcétera, y por eso no son inferiores? ¿O que como son famosos y futbolistas, con ellos no va la multiculturalidad ni la discriminación? En conclusión, la mezcla de personas es beneficioso para todas las cosas, pero por si acaso, para todos aquellos a los que no hemos podido convencer y que siguen viendo la multiculturalidad como algo negativo porque se creen superiores a otras razas o porque piensan que los inmigrantes no aportan nada al país donde llegan, sino que solo traen problemas, queremos enseñarles una nueva palabra, empatía, que significa ponerse en el lugar del otro y saber cómo se siente. Póngase en mi lugar, en el de Wendy y en el de Cristian, de todos y cada una de las personas que tienen que abandonar su país por cualquier causa, y piensen tan solo un minuto cómo se sentirían. Mal, ¿verdad? Solos, asustados, perdidos. ¿A que sí? Sí, claro. Pero para que nadie se sienta mal, y ya que sigue llegando gente a nuestro país constantemente, queremos dar una cálida bienvenida a todos y darles algunos consejos por si les pueden ayudar. Primero, hay que tener paciencia al adaptarse a una nueva cultura o país, porque Roma no se hizo en un día, y la adaptación es un progreso largo. Segundo, si necesitas ayuda, hay muchas personas como nosotros que te pueden ayudar. En el centro contamos con la orientadora, los tutores, los profesores y los alumnos ayudantes del proyecto que se siguen en el centro. Tercero, intenta aprender y respetar las costumbres del país a donde llegues para que puedas entender mejor la cultura. Y cuarto y muy importante, porque nos sirve para todos, trata a las personas igual que quieres que te traten a ti. Aquí vamos a hacer un pequeño corte para dedicarle una canción a Félix, un estudiante de grado medio que cumplió 17 años el miércoles pasado, y desde aquí le quiero decir que muchas felicidades, y a Cristian por su simpatía, su buen corazón, y aunque esté en un momento muy difícil, siempre me hace de sonreír y ver la vida de otra manera más bonita. Thank you. queremos despedirnos con una cita de Mahatma Gandhi, que dijo: lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Por eso hemos venido hoy aquí, porque no queremos quedarnos callados ante las injusticias y la discriminación que sale de todos aquellos que no aceptan la multiculturalidad. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado y deseamos mucha suerte a nuestras compañeras del próximo programa, del día 14 de diciembre, que nos hablarán sobre la lotería. Pues muchas gracias a vosotras por venir hasta aquí y nos vemos con otras alumnas y alumnos. Espero que se anime algún chico a venir hasta la radio, porque no comemos, ¿verdad? No.